¿Estamos listos? ¿Qué libro estamos estudiando? Colosenses. Para mí es un libro impresionante. Me encanta ese libro. Me gusta mucho ese libro. Y me gusta porque Pablo se enfrenta a la idea de menoscabar la divinidad de Jesucristo, de menospreciar la divinidad de Cristo mediante la proclamación de la singularidad y de la completa suficiencia de Cristo Jesús. Él es el único que puede salvarnos, Él es el único Señor, Él es el único Salvador, Él es el único que vale la pena exaltar como mediador entre Dios y los hombres. Y la filosofía que estaba reinando en el ambiente era precisamente esa: menoscabar la divinidad de Jesucristo y colocarlo en una escala de diferentes divinidades que ascendían hasta la gran divinidad. No es un concepto bíblico. Solo existe un mediador entre Dios y el hombre: Jesucristo hombre, nada más. Ahora, hay cuatro cosas que hemos aprendido que son de las más relevantes. Primero, en el capítulo 1, versículo 22, dice la Biblia: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Su propósito, el propósito de Jesús, es presentarnos santos y sin mancha delante de su Padre. Él tiene un proyecto de vida que se llama Hugo, Yolanda, Luis, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros es un proyecto que Dios está trabajando con toda dedicación, con todo esfuerzo, con todo entusiasmo, porque su propósito es hacer que cada uno de nosotros llegue a ser santo y perfecto para presentarnos como una ofrenda delante de su Padre. Cada uno de nosotros es un proyecto. Cada uno de nosotros estamos aún en contra de nuestra natural inclinación. Estamos en un proceso de Dios que Él decidió, que Él gobierna, que Él tiene establecido y que su meta es llegar a presentarnos ante su Padre. Él es quien maneja el proyecto, Él es quien ha tomado la iniciativa, Él es quien tiene el control del proceso y Él es quien tiene la meta de presentarnos. Así es que Dios va a concluir la obra que ha comenzado en usted. Independientemente de que usted se vea a veces a medio camino y diga: ay, yo como que no, ¿verdad? Como que no voy a terminar, como que no, como que falta demasiado conmigo. Tiene razón, falta demasiado con usted, pero es que falta demasiado con todos. Falta demasiado con todos nosotros. Sin embargo, Dios se ha comprometido a terminar la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. La segunda cosa que aprendimos está en los versículos 9 al 15 del capítulo 2. Y decíamos: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amados, todo eso es lo que tenemos en Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Estamos completos en Él. Si usted tiene a Jesucristo, usted no necesita a nada ni a nadie más. Si usted tiene a Jesucristo, no necesita nada más. Eso cuando estamos jóvenes, solteros, guapos todavía, algunos, y decimos: es que me quiero casar porque vos sos mi complemento, vos sos mi media naranja, algunos mi media grapefruit, pero vos sos mi medio mi medio limón. Y decimos, es que vos sos mi complemento, vos sos lo que me hace falta. Eso no es cierto. Ningún ser humano puede llenarlo a usted de lo que le hace falta. Ningún ser humano. Es una responsabilidad demasiado grande como para que un ser humano sea capaz de llenar a otro ser humano. Solamente Dios puede llenarnos totalmente. No hay nadie más. No hay nadie más que pueda llenarnos las necesidades que llena el Señor Jesucristo. Dichosos aquellos, dice Pablo, que han logrado casarse y que esa persona va a compartir sus vidas y va a llenar en alguna medida algunas necesidades, pero nadie puede llenar las necesidades como Cristo. Si usted es una persona soltera y ha decidido quedarse soltera, quiero decirle que a usted no le hace falta nada. Jesucristo es todo en su vida y usted puede ser, estar completo en Cristo Jesús. Él es la cabeza de todo. Llenamos los requisitos religiosos en Cristo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él nos circuncidó espiritualmente. Los judíos insistían en que los cristianos tenían que circuncidarse para ser cristianos. Y Pablo dice, no. Los cristianos son cristianos y han sido circuncidados espiritualmente. Los judíos son judíos y que se sigan circuncidando. Ese es otro pisto. Pero ustedes los cristianos no necesitan circuncidarse. ¿Por qué? Porque han sido circuncidados espiritualmente. Así es que no confundamos el cebo con la manteca. El que es judío es judío y el que es gentil. Y no tienen por qué estarse haciendo judíos primero, los gentiles que quieren ser cristianos. No es un requisito ser judío para ser cristiano. No es. Hemos sido rescatados de la muerte y hemos sido resucitados. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida perdonando nuestros pecados. Otra cosa preciosa es que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Y hemos dicho que algunos tenían una libretilla chiquita de pecados, ¿verdad? Otros tenían unos libros un poco más gruesos, llenos de pecados. Y algunos tenían varios tomos, una colección completa, llena de pared a pared. Tomo 1, tomo 2, tomo 165, tomo 2428, y ahí están todos los pecados. Pues todos esos fueron clavados en la cruz del Calvario. Además, venció a tus enemigos, los que te acusaban y te atacaban, y Él te ha hecho libre. Él los ha hecho libres. ¿Y sabe por qué dice eso? Porque usted siempre va a tener al acusador, a Satanás, que va a estarle diciendo, qué malo eres. Ah, ya la regaste. Y así vas a ir a la iglesia, con ese gran pecado. Mire, si yo no viniera a predicar todos los días que tenemos algún altercado en casa, quizás no vendría muy seguido, ¿verdad? Porque justo antes de salir, que apúrense, que aquí, que no sé qué, que no sé cuánto, que... Eso es normal, es parte de la vida diaria. Pero el acusador te dice, así no vas. ¿Cómo vas a ir a la iglesia así? Semejante pecador. Sos de lo peor. Vos no deberías estar ahí. No, sí es cierto, no debería estar aquí, pero Dios me ha puesto aquí para predicar la palabra y aquí voy a estar, aunque se pelee mi mujer conmigo, porque yo no me peleo con ella. Es ella la que me golpea. Tercera cosa. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y aquí hay mucha sabiduría, muchísima sabiduría. Fíjese bien, dice que ¿por qué nos sometemos a preceptos tales como? No toques, no manejes, no gustes. ¿Por qué? Porque los judíos eran extremadamente legalistas. Y los judíos querían implementar su ley. No se coman esto, no beban esto, no coman lo otro, no hagan aquí, no hagan allá. Esa mentalidad ortodoxa judía era tan cerrada que pensaban que solo ellos tenían la verdad. Y entonces tenían el problema de que cuando los cristianos venían, los querían someter a esa ley. Y les dice, ustedes no tienen por qué estar sujetos a todo eso. Ustedes no tienen que estar sujetos a todo eso. Ustedes son libres en Cristo. Además, todos esos mandamientos están en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Y yo les decía que los judíos tenían 6.000, 8.000 mandamientos. Pero habían 164.000 mandamientos sobre los mandamientos. Tenían mandamientos acerca de cómo cumplir los mandamientos. Era una barbaridad de legalismo. Y Pablo les dice, ustedes no tienen que estar sujetos a eso. Ustedes no tienen que estar sujetos a eso. Es más, para nosotros hoy hay ciertas disciplinas que exteriormente nos hacen ver como que somos más espirituales. ¿Verdad? Si usted viene regularmente a la iglesia, uno comienza a ver que esa persona es constante y que probablemente tiene más deseo de servir al Señor. Pero eso es algo externo. Si usted ayuna a cada rato y usted dice, yo ayuno todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles, algunos ayunamos porque ni modo, ¿verdad? No hay nada que comer, y entonces, obligadito. Pero si usted ayuna, entonces la gente dice, es más espiritual. Y lo ven a usted con la Biblia leyéndola frecuentemente. Entonces la gente dice, qué espiritual. Hay ciertas cosas que aparentemente dicen de una persona que es más espiritual. Pero realmente todas esas cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora de enfrentar la tentación, amado, por más que usted ayune y ayune y ayune, a la hora de enfrentar la tentación, el pecado no se enfrenta así. Y usted no lo va a poder resolver de esa manera. Usted no va a poder resolver el pecado de esa manera. Es más, y eso tiene mucho que ver con aquellas personas que tienen un espíritu muy dado a automortificarse. Hay personas que, hablábamos del ascetismo, es aquel que cree que por estarse haciendo daño en su propio cuerpo va a ser más espiritual o más maduro que otros. Y entonces algunos se flagelan, otros se ponen cinturones que tienen púas por todos lados, otros van de rodillas sangrando, y uno ve a alguien así y dice, ¡wow! Esta persona es muy espiritual. Pero esas cosas que son culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y hay una versión que todavía va más allá. La siguiente pasaje de ese versículo dice, estas doctrinas tienen una cierta apariencia de sabiduría por su religiosidad, su humildad y su desprecio del cuerpo, pero carecen de valor y lo único que hacen es satisfacer los deseos de la carne. Cuando alguien quiere aparentar ser espiritual por lo que hace, y es solo imagen, y es solo el hecho de que otros lo vean como él es espiritual, solamente está satisfaciendo los deseos de su carne. No es espiritual, es carnal. Así es que entre más quieras impresionar que eres espiritual, realmente te conviertes en una persona más carnal. Hay dos maneras de luchar contra los pecados bien arraigados en la carne, o las adicciones. La primera es la ley. Esta tiene que ver con someterse a disciplinas religiosas que se parecen mucho al ascetismo. La segunda manera es la gracia. Es una manera más larga, más dura, lleva más sufrimiento, y al parecer al principio no tiene ningún resultado, pero a la larga es totalmente efectivo. Porque no cambia la conducta negativa externa de la persona, sino transforma al hombre por completo desde su interior hacia afuera. Y lo más importante, no lo hace la persona, lo hace Dios a través de su amor. nos va formando para presentarnos ante su Padre santos y sin mancha. La forma de la ley es hecha en nuestras propias carnes, en nuestras propias fuerzas. La de la gracia es realizada por el Espíritu Santo de Dios sin nuestra ayuda, a veces en contra de nuestros propios deseos. Todo esto es lo que hemos estado estudiando. Y una cosa más. Capítulo 3, versículo 5. Voy rápido porque todo esto ustedes ya lo saben, ya lo hemos estudiado, pero quería recordarlo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Para aquellos que no les gusta diezmar, amados, ser avaro es ser idólatra, por si acaso. Después de darnos la base teórica que Pablo siempre usa en sus mensajes, ahora nos indica lo que debemos hacer. Dice, hacer morir, hacer morir. Y la pregunta es, ¿cómo? Y entonces, ¿cómo hago morir todas esas cosas que son malas? ¿Cómo las hago morir? Primero, Pablo siempre pone la base teórica. Antes de mandarnos algo, antes de decirnos algo que tenemos que hacer, él siempre nos dice de dónde vamos a sacar la fuerza, de quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer. Y por eso Pablo ha estado explicando todo esto, para decirnos que con todo el poder de que Cristo es todo y que Cristo es suficiente y que Cristo te hace completo, ahora te dice con esa fuerza, haz morir las obras de la carne. En las versiones antiguas se usaba subyugar, amortiguar, subyuga la carne, amortigua la carne. Pero ahora se usa con más fuerza y más claridad la palabra morir. La pregunta de oro, ¿cómo hacemos morir? Pues igual que como morimos nosotros, por fe, llegando a la cruz del Calvario. Es una decisión de fe. Yo muero y te entrego mi vida. Yo muero y te entrego mis pecados. Yo muero y te entrego todas esas actitudes negativas que tengo, te las entrego a ti. Tú no puedes morir con tus argumentos, con tu autodisciplina. Aún otras versiones usan la palabra automortificación, queriendo decir que produciéndonos dolor a nosotros mismos podríamos producir esto, refiriéndose al ascetismo del cual hemos hablado ya varias veces. Es bien claro, llévenlo a la cruz para que muera. Pónganlo bajo la autoridad del Espíritu Santo. Esa es la única manera. Pónganlo bajo la autoridad del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, decimos que el Espíritu Santo controla nuestra vida, ¿verdad? Pero le entregamos al Espíritu Santo todo, excepto estas cositas. Señor, yo te entrego mi vida. ¿Es cierto que le hemos dicho así a Dios muchas veces? Señor, yo te entrego mi vida, te entrego todo, mis hijos, sobre todo mi esposa, Señor, esa te la entrego más veces. Señor, te entrego todo lo que quieras, pero la llavecita del pisto esa, por favor, no me la toques, Señor, porque esa es mía. Cada quien tiene derecho a tener sus cositas, ¿verdad? O el de tu pecado favorito. Ese pecado favorito que siempre recurres a él, el que siempre está cerca de ti, que está muy arraigado en tu vida, esa llavecita no se la entregas. Amado, entregar tu vida al Señor para que el Espíritu Santo maneje tu vida significa entregar todo, todo, absolutamente todo. Tu carrera, tu profesión, tu trabajo. Nosotros le entregamos a cada rato nuestro sostenimiento al Señor. Como estamos bien amolados de plata. ¡Ay, Señor, el sostenimiento, Padre! Pero donde se trata de gobernar nuestra vida, ahí sí nos lo entregamos. Esas cosas son nuestras. Y por eso es que fracasamos. Ahora, la palabra que se usa cuando habla de que ese pecado produce la ira de Dios Yo quiero explicar un poco más este versículo, porque la palabra ira que se usa aquí no está enfatizando el enojo de Dios, sino más bien la indignación de Dios. ¿Por qué? Porque esa ira de Dios, de destrucción, no puede caer sobre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no puede caer sobre nosotros la ira de Dios de destrucción? Porque cayó sobre la persona de Jesucristo en la cruz. Cuando Cristo estaba siendo crucificado y le estaban escupiendo y le estaban arrancando la carne y le estaban golpeando y le estaban insultando, ahí cayó la ira de Dios sobre el pecado del hombre en la persona de Jesucristo. Esa ira no va a caer sobre ti y sobre mí. ¿Por qué? Porque ya hemos sido salvos de la ira, dice la Escritura. Hemos sido salvados de la ira de Dios. Ahora, ¿a qué ira se refiere? La traducción más completa en el griego es una pasión que llena el corazón de Dios. La idea completa en el griego es una pasión del alma que causa indignación. ¿Sabe por qué? Por el dolor de las consecuencias que esos actos traen a nosotros. Dios no se pone enojado y dice, ¡bruto este, ya volvió a pecar! No. Lo que dice es, ¡ah, mi hijo volvió a pecar! Y él sabe que eso le hace daño. Y va a volver a sufrir las consecuencias de eso que ha hecho. ¿Usted se imagina un Dios amoroso sufriendo porque usted comete otra vez el mismo error? ¿Y sabe qué pasa cuando usted comete el mismo error? Sufre las mismas consecuencias. Porque los pecados traen consecuencias. Y aunque usted no va a recibir el castigo de Dios, va a sufrir las consecuencias. Si usted se tira de una segunda planta o una tercera planta de un edificio, se tira de cabeza, cae, se revienta la cabeza, usted no va a decir, Señor, me castigaste, me rompiste la cabeza. Usted solito la rompió porque él tiró. Pero cuando pecamos le echamos la culpa a Dios y decimos, Señor, no me vayas a castigar. Si no es el castigo de Dios, es la consecuencia de nuestro pecado. En mi pueblo decían que el que escupe para arriba le cae en la cara. Usted no puede asumir que va a pecar y que no va a tener las consecuencias del pecado. Usted va a robar, pues si lo agarran, lo van a meter preso. Son consecuencias del pecado. Usted fuma mucho, cáncer en los pulmones, en el estómago. ¿Sabe? Hay en oncología y en el Seguro Social hay un póster así de un ser casi humano, deforme, con todas las enfermedades que produce el tabaco. Yo no sé, son 40 y tantas enfermedades que produce el tabaco. Porque solo un cigarrillo tiene 100 y pico de químicos que son veneno para el organismo. Usted fuma, usted va a recibir las consecuencias. Usted toma, va a recibir las consecuencias. Usted come mucho, va a recibir las consecuencias. ¿O no? Yo adelgacé hace un tiempo, estaba en forma, hacía ejercicio todos los días, dejé de comer todas esas cosas que le hacen daño a uno, y adelgacé tanto que tuvieron que hacerme pinzas aquí en los pantalones, se me caían. Hoy tengo un gran problema, ¿cómo le deshago las pinzas a los pantalones? Así es que la idea completa es que Dios sufre porque tú vas a caer en pecado. Por el dolor de las consecuencias de esos actos, que esos actos traen sobre nosotros. Así que la pasión que se siente, o que siente Jesús porque no pequemos, es precisamente por el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Esta mañana quiero decirles cómo se enfrenta el pecado. Hay tres maneras de enfrentar el pecado. Probablemente habrá más, pero yo solo veo tres. La primera, Mateo 6:13. Jesús, enseñándonos a orar, le dice a su Padre: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tú lo puedes hacer, porque tú eres el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No nos metas en tentación. ¿Cuál es la primera forma de combatir el pecado? Pedirle a Dios y decirle: Señor, yo soy débil ante esto, yo no puedo enfrentarme a esta circunstancia, por favor, no permitas que haya una oportunidad. No lo permitas. No permitas que llegue hasta mí esta situación, porque voy a pecar. No puedo controlarlo. Y yo le garantizo que Dios toma control de esa circunstancia. Toma control de esa circunstancia. Esa es la primera manera. Señor, no nos metas en tentación. No permitas que esa tentación llegue hasta mí, porque voy a pecar. Segundo lugar, si llega a nosotros, necesitamos combatirla en nuestra propia mente. Amados, la batalla se gana en la mente. Ahí es donde nuestra carne lucha con el espíritu, en tu mente. Ahí es donde se da la guerra. Ahí donde tú pones los argumentos. Y se ha fijado la cantidad de veces que usted en su mente ha dicho: esta es última vez. Esta es última vez que me como ese chocolate. Yo digo chocolate porque me afecta personalmente. Usted póngale el pecadito que le afecte a usted personalmente, cualquiera que sea. Además, el chocolate es como más elegante, ¿verdad? En lugar de estar hablando de un montón de cosas feas. Usted comienza a batallar en su mente. Y en su mente el Espíritu de Dios y su Espíritu se ponen de acuerdo y comienzan a batallar contra Satanás y los pensamientos de la carne. Y ahí están dándose duro. No, pero que el chocolate es bueno. No, pero que el chocolate no sé qué. No, pero que el chocolate... No, pero es que el chocolate es tan delicioso. Sí, pero es que el chocolate te hace daño. No, pero es que... Y ahí estás. Pero en la mente tú puedes ganar la batalla. Y ahí en la mente es donde dices: yo decido, este es el último trago que me echo. Es una de las tres mentiras más grandes. Este es el último chocolate que me como. No más. Hasta aquí llego. No voy a seguir tomando. Yo he escuchado a muchos alcohólicos decir eso, una y otra y otra y otra vez. Estaba tratando a un muchacho por cocaína y me entregó las bolsitas de cocaína y me dijo: mire, ahí están, ya no las quiero, yo es última vez que consumo. Pero ¿sabe una cosa? Se me perdió 6 meses después de eso. No lo volví a ver, agarró avión. Es que en la mente podemos ganar la batalla si hacemos el compromiso y decimos: no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. El problema es cuando de la mente baja a nuestros miembros. Por eso la Escritura dice, fíjese bien, Romanos capítulo 6, versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Usted puede ganar en la mente, pero cuando esa idea baja a los miembros, usted pierde la batalla. Ahí es donde se pierde la batalla, en los miembros. Ahora, hay una batalla en su mente. Usted está luchando, su carne, su espíritu, su carne, su espíritu. ¿Quién gana? ¿Quién es el que gana? ¿La carne? No. ¿Sabe quién gana? El que esté mejor alimentado. El que haya comido mejor. El que esté más sólido. El que pueda enfrentar mejor la circunstancia. ¿Y qué es lo que usted hace con la carne? Mire, a la hora de la tentación enfrente, ya le voy a decir lo que tiene que hacer. Pero antes que eso, ¿cuál es la manera de que usted pueda fortalecer su espíritu para que pueda derrotar la carne? Dele de comer. Alguien hacía esta ilustración hace muchos años, y lo ponen hasta en los libros: dos burritos alando cada quien para su lado y comiendo zacate. Pero imagínense usted dos perros de esos grandes, dos Rottweiler, uno en cada brazo. Y uno le ala para un lado y el otro le ala para el otro. Y ahí está usted luchando entre las dos. Uno sí tipifica la carne y el otro tipifica el espíritu. Pero de repente el de la carne comienza a alar más y entonces comienza a comer más. Y comienza a comer más y más y más y más. Y el otro se pone esquelético, raquítico, su espíritu. ¿Quién es el que tiene más fuerza? El que come más, la carne. Ahora, si este es su perro que significa el espíritu, con todo respeto, imagínese que usted comienza a alimentarlo. ¿Cómo se alimenta el espíritu? ¿Con la palabra de Dios? ¿La oración? ¿Viniendo a la iglesia? ¿Ayunando? ¿Sí? ¿Ayunando con la actitud correcta? ¿La comunión con Dios? ¿La relación con Dios? ¿La relación con los hermanos? ¿Qué más alimenta el espíritu? ¿Cantar, adorar al Señor, la alabanza? Todas esas son cosas que alimenta el espíritu. Entonces usted está alimentando el espíritu y alimentándolo. Y entonces, ¿quién va a ganar en esa fuerza? El espíritu. El espíritu. ¿Quién es el que gana en la batalla de tu mente? El que ha comido mejor. El que ha alimentado mejor. Por eso es tan importante no dejar de venir a la iglesia, no dejar de leer la Biblia, estar siempre en comunión con Dios, en comunión íntima, aunque no estés en la iglesia, pero estás en tu trabajo y puedes estar en comunión íntima con Dios. Puedes estar adorando al Señor, puedes estar cantando, puedes estar leyendo la palabra, puedes estar en comunión con el Señor. Esa es la ventaja, la bendición de poder estar en comunión íntima con Dios. Alimentas tu espíritu. Ahora, terminemos esta idea. Decíamos en primer lugar, orando al Padre para que no nos metas en tentación. Segundo lugar, ganando la batalla de la mente. ¿Quién gana la batalla de la mente? El que ha comido mejor, ¿el espíritu o la carne? Ah, pero no he preguntado, ¿cómo se alimenta la carne? ¿Con el pecado? Ajá, ¿con qué más? Haciendo lo que nos da la gana. ¿Qué más? El pecado se alimenta con la televisión. No estoy diciendo que no vean televisión, pero si usted pasa clavado en la televisión todo el día, seguro que su carne está bien comida. El internet es buenísimo, es una herramienta valiosísima, pero si usted se la pasa chateando todo el día, o en Facebook, o en Twitter, o en todo lo que hay, usted va a estar alimentando su carne poderosamente. Hay gente que pasa en la computadora todo el día, está alimentando su carne. Ahí está enterándose de los chismes de toda la majada. ¿Qué es eso? ¿Qué más? La radio, la música. Por ejemplo, el hermano pastor, ¿lo oyeron? ¿Cómo tiene alimentada su carne? Con todos los boleros que estaba cantando el hombre aquí. ¿Qué es eso? La carne. O va a tener una noche romántica o tuvo. Largo. Con los recuerdos. Ay, los recuerdos. ¿Cómo hacen daño los recuerdos? Es cierto. Usted comienza a pensar, ay, 1980, me acuerdo de aquella fiesta. Ay, no me digan que no, sí. Yolanda, ¿qué fue en el 1980? Si tú quieres cuidar de no alimentar tu carne, tienes que tener cuidado con lo que consumes. Igual que si no quieres engordar, tienes que tener cuidado con lo que consumes. Igualmente, tienes que tener cuidado con lo que consumes en la tele, en la radio. Ay, si pasas oyendo música romántica todo el día. Ay, estás listo. Estás listo para la carne. Si estás leyendo, ah, no hombre, pero es un libro y hay que culturizarse. Ten cuidado con lo que lees. Mire, yo ando leyendo tonteras. Yo solo leo realmente lo que sé que va a edificarme. Es más, ni todos los libros cristianos, porque hay libros cristianos que yo tengo poco tiempo para leer, voy a leer lo mejor que pueda leer. eso cuida mi espíritu, alimenta mi espíritu, y no estoy alimentando mi carne. Usted piense en todo lo que quiera, todo estímulo externo, todo estímulo externo, ¿alimenta su carne o su espíritu? Usted decide qué es lo que va a alimentar. Pero ya ganamos la batalla en la mente. La ganamos, supongamos que la ganamos. Y hemos decidido no volver a pecar. Yo no vuelvo a pecar. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si el símbolo de nuestro pecado son los miembros, las manos, por ejemplo, cuando la idea después de la mente baja a los miembros, ahí es donde está el riesgo del pecado. Tú puedes perder aquí y pecar con la mente. Jesús dijo, si piensas mal, ya pecaste. Pero aunque hayas pensado bien y aunque hayas decidido correctamente, llega un momento en que ese pecado baja a los miembros. Y en los miembros tenemos la batalla perdida. ¿Por qué? Porque nuestros miembros están vendidos al pecado. Si vemos un versículo más, Romanos 7, 19 al 25, escuche lo que dice. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, ya decidí hacer el bien en mi mente, ¿verdad? Pero queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y amados, esta es una dualidad que vamos a tener el resto de la vida. La batalla se gana en la mente, en los miembros no puedes ganar. Si llega a los miembros, pierdes. ¿Por qué? Porque nuestros miembros están vendidos al pecado. Así que si la tentación está frente a ti, tú sabes que no vas a resistir porque no tienes la fuerza y además te gusta la tentación. Si es una tentación para ti, es porque te gusta. Estás fascinado, quieres caer en la tentación. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes hacer cuando la tentación ya está enfrente? Salir corriendo. ¿Recuerdan a José? José estaba en Egipto, la esposa de Potifar, que era algo pécora la señora, se le aparece y comienza a seducirlo y de repente le agarra la ropa. ¿Sabe qué hizo José? Se fue. Le dejó la ropa y se fue. ¿Por qué? Porque hay momentos en que la tentación está ahí que no te vas a poner a argumentar con ella. Mire, señora, disculpe, pero fíjese que usted es muy bonita y yo realmente tengo una comunión con Dios que no me permite. Señora, perdóneme, es que fíjese que... Y usted se va acercando. Además está viendo. Y los deseos de los ojos son terribles. Hay momentos en que si usted no sale corriendo, mi amado, cayó en pecado. Así que usted puede hacer tres cosas. Primera, pedirle a Dios que no te meta en tentación, ser bien honesto con Dios, abrir tu corazón y decirle, Señor, este tipo de tentaciones, yo no puedo con ellas, yo no estoy preparado para eso, no permitas que lleguen a mí. Segunda, combatirlo en la mente. Y para combatirlo en la mente tienes que alimentar tu espíritu a través de la palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la lectura bíblica, a través de la página de la iglesia. Si te gusta tanto el internet, métete en la página de la iglesia. Tenemos cuántos mensajes hay en línea. Más de 70 mensajes hay en línea. Tienes tiempo para oír y oír y oír mensajes hasta que te aburras. Pero si la tentación está frente a ti, si el asunto está ahí, amado, no valen los argumentos. Dice la Biblia, ¿tocará el hombre fuego sin que sus vestidos ardan? ¿Caminará sobre brasas sin que sus pies se quemen? Si tú eres alcohólico y vas a estar acariciando una botella, yo te juro que no voy a tomar ni un trago. Yo ya, Señor, ayúdame a no tomar. ¡No, hombre! No sirve, no funciona. Cuando está la tentación ahí, si no estás listo, papito, a salir corriendo. Mira, una vez que el chocolate está así, ya destapado, pequemos, pues. Oh, ya estuvo, démosle al chocolate. Y el William que cada rato, un chocolatillo, pastor. Un chocolatillo, pastor. Amigo, cuidado con los amigos. A propósito, cuidado con los amigos. ¿Saben una de las cosas que más lo hace a uno caer en tentación? Los amigos. Y con amigos así, mejor quédate solo. Mejor no tener cheros. Ay, es que los amigos son terribles. Los amigos te pueden hundir. ¿Cómo es posible que se pueda vencer el pecado? ¿Cómo es posible que podamos decir, sí, voy a tener victoria sobre el pecado? ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el todo y en todo. Y si Él es el todo y en todo, Él me da la fuerza. Él me da la fuerza. Él me da la capacidad. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y ese versículo les decía que para mí la traducción debería de ser, Cristo es el todo y en todo. Es una recontrarreafirmación de que Cristo es todo, en todo. Ese pasaje quiere decir que usted tiene la fuerza, el poder para enfrentar sus tentaciones. Tiene la fuerza y el poder para enfrentarse a todo aquello que a usted le hace daño, que le aleja de Dios. Mi cuerpo está vendido al pecado. Dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No solo se refiere a este cuerpo, que es un cuerpo de muerte, pero la figura es que en ese tiempo a los criminales, a los que habían matado, por ejemplo, les amarraban el cadáver que habían asesinado, se lo amarraban en la espalda. Y ese hombre tenía que caminar con el cadáver a cuestas. Y el cadáver comenzaba a descomponerse. Y esa descomposición se le pasaba a su espalda. Y ambos comenzaban a podrirse. Ese era uno de los castigos creativos. Pablo decía, hablando de esa figura, ¿quién me va a librar a mí de ese cuerpo de muerte? Ese cuerpo que trae muerte consigo. Pero Cristo es el todo y en todos. Y yo puedo ser libre de todas las tentaciones a través de la sangre preciosa de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por tu palabra, Señor, que nos hace sabios, que nos hace entender, que nos da la capacidad de poder enfrentarnos a la vida, a las tentaciones, al pecado, al dolor. Gracias por entender que no vamos a ser más maduros ni espirituales por nuestro propio esfuerzo ni el dolor que podamos causarnos nosotros mismos, sino únicamente vamos a poder ser espirituales por tu gracia, estando contigo, estando arrodillado a tus pies, enjugando tus pies con nuestras lágrimas. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias.